Hola, soy Pato Harry Calde. No se olviden, todos los viernes de 11:30 a 12:30 escucharán bastante rock clásico, bastante blues, entrevistas, todos los acordes del blues, bastante rock clásico de Ecuador y del mundo. Todos los viernes de 11:30 a 12:30. Su programa Woodstock Blues solo por la radio Casa de la Cultura 940 AM. Woodstock Blues. Y bueno, seguimos, buenos días, estamos en Woodstock Blues, qué buena onda. Hemos tenido unos invitados especiales. Ayer estuvieron por acá los Jarana Tambo, estuvieron también los María Limosnas, estuvieron también esta gran banda de Minoen. Bueno, que viva el rock and roll, que viva el arte, que viva la cultura. Tenemos ahora otros invitados especiales. Tenemos a Ricardo Lobato y Ernesto también que nos están visitando y les damos la cordial bienvenida. Algún rato estuvimos hablando de este tema, de esta de la cumbre. Buenos días también a la directora de la radio que nos viene a visitar también. Bueno, lo que les decía es de esto, ¿no? Que estuvimos un tiempo atrás hablando también con Ricardo Lobato, el creador, con todo su equipo de producción, con todos los compañeros que están realizando esto, es la Cumbre de la Paz. Vamos a hablar un poquito de esto porque les comento algo. Hoy es la inauguración de este gran evento que, bueno, la sorpresa va a ser bien chévere, que hoy comenzamos con esto y se va esto hasta agosto. Bienvenido Ricardo, bienvenido Ernesto. Saludos a todos los radioescuchas de la radio Casa de la Cultura. Estamos como bien decía Pato, estamos ya por hacer el lanzamiento aquí en Quito, en la Casa de la Cultura, en el Hall del Teatro Nacional, a las 5 de la tarde en punto. Vamos a dilucidar un poco de acerca de la paz. Vamos a hacer musiquita, danza, vamos a tener unos conversatorios, poesía y la introducción, la participación en especial de algunos invitados que vienen de Haití, de Argentina. Y les invitamos a todo el público, el Radio Escucha, pues que se dé cita hoy en la Casa de la Cultura, en el Hall del Teatro Nacional, a las 5 de la tarde, para que conozcan un poquito más de nuestros proyectos, de nuestros temas, porque no solamente es el día de hoy. Tenemos, por supuesto, cada 20 de cada mes vamos a tener una programación distinta, ya sea más poesía o más danza o más música, pero siempre estará acompañado la parte académica de la paz con la... Ese es el emblema, Ricardo, el emblema de este gran proyecto, ¿no? La paz, sí, la paz en Ecuador, en el mundo, ¿no? Sí. Qué lindo lo que estás armando. Algo que estábamos hablando de otros micrófonos también de lo que se nos viene en diciembre. Sí, así es, por supuesto, tenemos la programación de diciembre está dedicado para el blues. Bueno, vamos a tener sorpresas súper interesantes. Vamos a conversar también con todos los compañeros. Ernesto, bienvenido. Buenos días, un saludo a la audiencia de esta prestigiosa emisora. Queremos invitar a la audiencia, a quienes están interesados en sumarse a esta propuesta de la paz, que este proyecto se inicia justamente hoy, 31 de octubre del 2014, en la Casa de la Cultura, lo dicho, en el Teatro Nacional. Este evento se extiende cada mes, los 20 de cada mes, estamos hablando desde noviembre, diciembre, hasta agosto del 2015. En agosto del 2015, Pato, vamos a hacer el evento macro, que es la primera cumbre. Sabes que eso es muy interesante, estuvimos ya conversando también eso ya, porque Ricardo está hablando ya algún tiempo por acá también, y es muy lindo esto, créelo, algún rato estuvimos conversando, no sé si oyen un poquito de... Estamos hablando de que, bueno, es lo lindo de este tema, ¿no? El emblema, lo que es la paz, algún rato estamos hablando de hacer esas manifestaciones culturales, pacíficas, caminando por la calle. Eso pasó hace algún tiempo, estamos escuchando entre telones a uno de los grandes, ¿no? Un pacifista como escuchamos a John Lennon, que siempre nos habló de la paz. Ojalá algún rato se dé. Es medio difícil, algo utópico, pensar un mundo vivamos en paz. Pero lo interesante es que gente como nosotros creemos y estamos tratando de poner eso en hincapié, ¿no? Qué bueno que salga desde acá, desde Quito, el centro del mundo, ¿no? La ciudad de Quito es emblemática y queremos hacer esa convocatoria a todos los sectores. para que se sumen a los diferentes eventos de cada 20, en que podremos, vamos a disertar, hacer talleres, encuentros sobre las diferentes problemáticas que frente al mundo, no solo en Medio Oriente, sino acá en el continente, también los problemas que enfrenta México, Chile, Venezuela, nuestro propio país, que a veces se embarca en problemas políticos. No son ni nuestros a veces. Ricardo. Sí, así es. Bueno, en estas participaciones, pues vamos a tener gente invitada desde Chile, vamos a tener desde Argentina, algunos pensadores. Parece que viene, estuve viendo entre la gente que viene, también viene Cristina, me parece, o me equivoco. Sí, linda sí, persona, una gran persona, lo poco que le conocí, una gran persona. Bueno, es lo lindo, ¿no? Es lo lindo de pronto de ver también el artista, que de pronto hasta puede ser físicamente, no sé, agradable al público, y grande como músico, grande como teatrero, grande como artista, ¿no? Sí. Lo lindo también es ser grande como persona. Y eso creo que es lo que más llena para... Y es por eso que nos hemos rodeado... Podría decir de eso de Cristina, ¿no? Sí, que nos hemos rodeado de gente muy, muy sensible, muy decidora, ¿no? Muy capaz, inteligente, con un vozarrón que cautiva, ¿no? A todos los que hemos tenido la oportunidad de escucharle, ¿no? Entonces, ¿quiénes más están de Argentina, Ricardo, Ernesto? Están algunas personas, ¿no? Que no puedo precisar con nombres en el momento, ¿no? El tema es de que hoy ya tenemos un listado de artistas para esta... Cuéntanos un poquito del día de hoy, porque no nos olvidemos que hoy a la hora es... A las 5 p.m. 5 de la tarde, 17 horas en punto aquí en la... El Teatro de la Casa de la Cultura, el hall del Teatro de la Casa de la Cultura, Nacional. Vamos a tener muchas cosas interesantes en esto de la cumbre mundial. Bueno, qué lindo, qué lindo. Ricardo tiene los nombres más van a estar, por supuesto, un cantautor nuestro, Patricio Guerrero, que va a estar presente. El Pato Guerrero, el de lente, el de pelo blanco, de la Salesiana. Otro me saco el sombrero, otra gran persona. Son parecidos al otro gran músico, que es un gran amigo también, que lo respeto mucho, al Pato Guerra, de Huipala. Soy igualito los dos. Solo que el uno es un poco más gordo y el otro es... Igualitos, pero son casi igualitos. Grandes señores, grandes personas, unos grandes artistas, ¿no? Así es. Hemos tenido la suerte de toparnos con un elemento, con un elenco de la Corporación Intiamaru. Tenemos aquí a Ernesto, por supuesto, de una calidad humana que no está pintando, no está cantando, pero está empujando siempre en la cuestión periodística, al igual que tú, Pato, ¿no? Estás impulsando, dando un espacio para que podamos llegar con nuestra voz. Bueno, tú sabes, ¿no? Este es el programa de ustedes, ¿no? Es un programa enfocado en el blues y el rock and roll, pero siempre abierto al arte, a la cultura. Aquí han estado grandes amigos de diferentes lados del mundo, teatreros, pintores, músicos, expositores, y es lo lindo, ¿no? Enfocar todo esto. Arte, cultura libre. Vamos con un tema que justo nos pone Andrés Viracocha. Le agradecemos mucho a Andrés en el control de sonido. Imagine, del maestro John Lennon. Bye. bueno, seguimos acá escuchando este gran tema de este gran maestro, Imagine, del maestro John Lennon. ¿Qué me cuentas de Imagine? ¿Recuerdas vos, no, los tiempos de aquí? Justo la otra vez llegamos recordando, en cambio con Ricardo, pasamos un tema de Agua Turbia, de esa banda chilena, pero de esa... Una banda chilena en la cual fue llamativo para aquellos años, ¿no? Se empelotaba la chica, la cantante, y bien esos años, ¿no? Todavía se disfrutaron, entre comillas, la paz y el amor. Algún rato tuve unas conversaciones súper chéveres con grandes amigos como a Jaime Guevara, como a Jaimito, amigos que han vivido esa época por acá en nuestro país. Qué diferencias, ¿no? Pero bueno, todavía, vamos. No, todavía hay ciertos todavía esquemas que está cerrado muchas veces la cabeza de mucha gente. Pues lo lindo que... algún rato me puse a pensar mucho en mis viajes, ¿no? Que a veces recorro partes de nuestro lindo planeta. Que el arte, la gente, nosotros a veces somos esas personas algo diferentes, tal vez al común y silvestre mundo, entre comillas, ¿no? Y es lo lindo. ¿Por qué? Porque somos el oxígeno del planeta. Mientras a veces todo está tan cuadrado, nosotros vemos por otro lado una vida tan acá, y tan de guitarra y tan de artista, ¿no? Lindo. Algo nos decías, te quedaste pensando, Ernesto, cuéntanos. Bueno, pues he estado pensando en que justamente la gente que hace arte es la que convoca a este evento, ¿no? Y esperamos que hasta llegar a agosto se pueda armar realmente un manifiesto que sea contundente para todos los sectores del planeta. Y como estamos hablando de la primera cumbre mundial de las artes por la paz y por la vida que nace aquí en Quito, Ecuador, estamos hablando que el camino recién se empieza en este sentido y tenemos mucho por hacer y vamos a hacerlo. Estamos caminando en buena onda, Ricardo. Así es. Bueno, pero hay cosas interesantes aparte, ¿no? Con todo el emblema que es la Cumbre Mundial de la Paz aquí, y qué lindo lo que tú mencionas también, Ernesto, en el centro del mundo, ¿no? Aquí estamos nosotros en Ecuador poniendo la bandera. No sé, algún rato hablamos también de esto de las partes limítrofes de esto y este otro, pero es lo lindo que también somos ecuatorianos y muy orgullosos de tener otras raíces y felices de ser amarillo, azul y rojo de Ecuador. No sé qué más quieren invitarles ustedes a la audiencia que nos está escuchando. Bueno, en las redes no se olviden, también nos escuchan en la www.casalacultura.gov.es. La cordial invitación de los compañeros productores de este gran evento como lo es la Cumbre Mundial de la Paz. Ernesto, ¿por qué no les das la cordial invitación para el día de hoy? Por supuesto, esto se va hasta agosto, ¿no? Perfecto. Invitados todos, por favor. 5:30, 17:30 en la tarde acá en el hall de la Casa de la Cultura Ecuatoriana del Teatro Nacional. Va a haber arte, va a haber poesía, va a haber danza, va a haber música y la oportunidad de comenzar a debatir justamente los temas en torno a esta posibilidad utópica, ¿no? La utopía siempre nos mantiene de... Soñadores, ¿no? Soñadores, qué chévere ser soñador también. Hay una frase que dicen los Rolling Stones, dice: no siempre conseguirás lo que tú quieres, ¿no? Pero si lo intentas, lo lograrás. Es duro a veces, pero ahí estamos. Maestro sí. Ricardo. Bueno, no nos olvidemos que nosotros somos parte de un sueño, ¿no? Porque nosotros, antes de que se conozcan, antes de que haya el primer piropo de nuestros padres, nosotros no existían, ¿no? No existíamos. Entonces, pero hoy somos una realidad. Y pienso que si nosotros perseguimos los sueños, el día a día se irá construyendo con toda la gente de buena voluntad, con los hombres de buena voluntad que quieran aportar y que quieran no solamente con la participación física, ¿no?, sino que desde sus casas se pueda empezar a trabajar esa partecita de la paz, de la tolerancia, del humanismo, del respeto, del amor, de sentirse orgulloso de ser un ser humano consciente de los problemas que tiene la humanidad, pero que también tenemos las soluciones. No solamente existen problemas, y que eso nos enriquece, y en nuestro caso siempre estamos vistiéndonos de colores, ¿no? Estamos vistiéndonos de alimentándonos de sonidos o no. Bueno, y hay muchas cosas que podríamos decir. La utopía no lo considero tan tan lejana, tan, ¿no?, lejana que se puede, bueno, realizar, sí, veces, ¿no? Nada es imposible cuando uno se quiere en realidad y se empieza a trabajar. Quizá nosotros estemos dando los primeros pasos para que den continuidad los muchachos que están las en generaciones los colegios, que se vengan, ¿no?, también. Y hacemos la invitación que estén atentos a las instituciones educativas, porque les vamos a visitar para que ellos también sean partícipes, que sean los que aporten con un granito de arena para este gran manifiesto, ¿no?, de la paz, porque la propuesta es de que se llegue a las entidades públicas para que nos ayuden en la parte educativa, para que se logre introducir en el pensum de estudios la problemática de la paz, ¿no?, y se pueda dilucidar la problemática del mundo, solidarizarnos con los pueblos que están en desgracia en este momento, por ejemplo, para Palestina. Oye, es llegar muy lindo eso, ¿no?, llegar a muchachos, a personas. Lamentablemente a veces tenemos una sociedad muy violenta, y es chévere tener personas, ¿no?, como ustedes también, que tratamos de buscar esa parte. Patricio, un añadido. Este evento está convocando a que se realice este tipo de eventos en otros países. Tenemos información ya de que a la par se está organizando en Argentina, en otros países, los que podrían confluir en algún momento, no sé, en la segunda o tercera cumbre, para hacer un evento totalmente grande. Qué lindo sería, qué lindo. O sea, la invitación es para que se replique en los demás países donde tenemos artistas que van a venir a participar, para que ellos repliquen este tipo de eventos en otros lados. Sabes que cuando se dan cosas interesantes, lo lindo que siguen fluyendo, ¿no? Y siguen fluyendo de personas, de gente que también está encaminada en esto. Recuerdo, algún rato estuve acá, Ricardo sabe, bueno, soy productor de festivales de blues, son 8 Quito Blues, que van a algunos festivales en Ecuador, y algunos he trabajado en organizaciones de festivales en Sudamérica. Lo lindo es eso, ¿no?, que sigues mandando un mensaje. Un abrazo bien grande a Coqui Araya y a los Magnolia Blues. Ellos también ya van con el segundo festival que están haciendo, y como tú mismo dices, la dirección salió desde acá, ¿no? Con todas las direcciones que se hicieron, entonces él también está muy agradecido de todas las visiones que ya le dimos acá para que pueda ser, ya está en el segundo festival. Esperemos que les vaya súper, de lo mejor van a hacer en enero en La Serena. Así que ves, es lo lindo eso, lo que tú hablas, ¿no? Las réplicas de ideas que se van creando y tienen público, tienen gente que cree, ¿no? Claro, sí. Y no solamente se va a hacer Argentina, Chile, sino que ya estamos conversando con algunos otros países como Uruguay, Paraguay, Guatemala, Nicaragua, Perú, Colombia, Venezuela, ¿no? Que se van a hacer actos similares en el momento de la inauguración aquí en el Ecuador. Entonces, eso quiere decir que no es tan utópico, ¿no?, sino que es una realidad, es una semillita que hemos sembrado en el corazón, en la mente de todos aquellos que tienen un poquito de sensibilidad para luchar por algo que es muy digno del ser humano, dejar un mundo mejor para nuestros hijos, para nuestros nietos, ¿no?, y tener la suerte de poder compartir, en especial hermanarnos con todos los confines de la tierra, con la gente que viene de otros países en este aspecto, que yo digo, siempre repetiré, no creo que haya hay para el corazón y la mente no hay fronteras, no, para el corazón y la mente no existirán barreras para que logremos sobrepasar. Yo pienso que la raza humana es una y seguiremos pensándolo, seguiré pensando desde este punto, ¿no?, de que todos los seres humanos en todo el planeta estamos con esta si no se ha exteriorizado, pues vamos a exteriorizarlo. Bueno, les agradecemos demasiado a Ernesto, le agradecemos a Ricardo Lobato también, realmente mis congratulaciones del programa, de la radio también, de este gran evento que van a hacer. Les deseamos todos los éxitos, todos los éxitos a ustedes, seguro nos vamos a ver este día y va a ser un gusto compartir con ustedes. Millón de gracias a ustedes, más bien, y que siempre viva la paz, ¿no?, que viva el amor, que viva la cultura, que viva el arte, que viva la libertad. ¿Ah? arriba, ¿no? Woodstock, estamos al aire. Estos fueron nuestros grandes amigos, no se olviden, hoy, 5 de la tarde. Bueno, la gente seguro va a estar llegando desde las 5, esto va a comenzar 5 y cuarto, 5 y 20, no se olviden, en el hall de la del Teatro Nacional de la Casa de la Cultura, este gran evento que va a dar inicio hoy. Hoy es la inauguración de este gran evento, que esto se va hasta agosto, así que no se olviden esta gran inauguración que se va a dar con la Cumbre Mundial de la Paz, que con, bueno, vamos a tener poesía, pintura, arte en general, así que imperdible esto, hoy 5:30. Muchas gracias a Ricardo Lobato y Ernesto, vamos a seguir con Woodstock Blues. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. Hoy a las 19 horas se presentará el grupo Ñanda Mayachi en la sala de Metro Aguilera Malta de la Casa de la Cultura en Quito. Desde su fundación en el año 1979 en la comunidad de Peguche, en la provincia de Imbabura, Ñanda Mayachi se ha constituido en una agrupación que mantiene vigente la auténtica música indígena del Ecuador. Internacionales. Caracas, la exposición Alí, una voz que no calla, está abierta al público en los espacios de la Biblioteca Nacional de Caracas. En homenaje al cantautor del pueblo, Alí I, por el aniversario número 73 de su natalicio. La muestra está conformada por carátulas de los discos de acetato, fotografías, afiches, artículos y revistas, entre otros objetos que muestran la trayectoria en el mundo de la música de este cantautor. Héroes como Alí I son los que necesitamos cada día en la patria grande, dijo a la Agencia Venezolana de Noticias el director del Instituto Autónomo Biblioteca Nacional, Luis Edgar Páez. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. Inicio de espacio para cuñas promocionales. Fundación Títere Fue presenta el 14º Festival Internacional de Títeres con bombos y platillos. Titiriteros de Argentina, Ecuador, España, Brasil, México, Italia. Nos deleitarán con sus juegos y sus trampas. Del 8 al 16 de noviembre en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Gran inauguración, viernes 7 de noviembre a las 19 horas, Plaza de la Independencia. ¡Les esperamos! Querido docente, te habla Rosalía Creado. Recuerden que la excelencia de su trabajo es la base para el progreso del país. Ustedes son los llamados a promover el crecimiento del Ecuador con la excelencia de su profesión. La excelencia en la educación es el camino hacia un mundo próspero. Maestro, maestra, sé parte de la excelencia. Apuesta por la educación. Fecha máxima de entrega para los concursos nacional e internacional, 10 de diciembre de 2014. Más información en www.fidal-medioamlat.org. Fin de espacio de cuñas promocionales. Hola, soy Pato Jarro Recalde. No se olviden, todos los viernes de 11:30 a 12:30 escucharán bastante rock clásico, bastante blues, entrevistas, todos los acordes del blues, bastante rock clásico de Ecuador y del mundo. Todos los viernes de 11:30 a 12:30. Su programa Woodstock Blues solo por la radio Casa de la Cultura 940 AM. Woodstock Blues. Y bueno, seguimos en Woodstock Blues. Bueno, realmente esto ha sido muy interesante el día jueves, ayer, el día de hoy, viernes también. Hemos tenido casi nada de música, pero ha sido cosas muy chéveres. Aprendizaje, compañerismo, hemos estado conversando con gente muy interesante. Ayer estuvieron por acá los María Limosnas, desde la Tacún, esta gran banda de blues, que no se olviden, el sábado 22 en Riobamba, el segundo festival. Riobamba Blues Arte Cultura, no se olviden, 10 de la mañana, Concha Acústica, Parque Guayaquil. Estuvimos también con esa gran banda Mino, ¿eh? Hoy estuvimos también con grandes amigos que son los creadores de la Cumbre Mundial de la Paz. Eso. Como ustedes ya oyeron una sonrisita, capaz que alguna gente que escuchó el programa de ayer, ayer estuvo súper prendido este programa. Tenemos justo lo que les quería mencionar, como hacía taranana a la gran banda de Jaranatambo, que estuvieron ayer acá, y como les decía, esta es la parte 2, el camino sigue, parte 2. Bienvenida Sandrita, gracias. El Loki y Isaac el bíblico. Ay, mira que Isaac, como decimos en mi país, está todo apachurrado, porque es que le entró como el resfriado quiteño. Porque es que aquí hace mucho calor por la mañana y llueve en la noche, ¿no? ¿Sabes qué pasa, no? Bueno, Quito, por lo general, el cielo quiteño, nunca, de los nunca, creas en lo que te van a decir del cielo quiteño, porque es indescifrable. Ay, o sea, te va a salir en la prensa que hoy va a caer el aguacero más grande y que te pongas la chaqueta, ¿no? Y sale el solazo más grande. Igual te dicen, oye, ponte la chaqueta por si acaso, ¿no? Y así te dicen, anda, ponte un BBD, como decimos acá, y a la hora te saliste y se cayó el cielo. Y es lo lindo también de esto de Quito, ¿no? Que tú de pronto estás pasando en el auto, estás caminando y caminas un resto de tiempo y por ahí llueve. Ajá. Sigues caminando, está haciendo sol, y pues más allá de pronto te cayó el granizado. De hecho nos recibió, cuando entramos a Quito, nos recibieron dos lindos arcoíris, y me imagino que eso es la magia. La bienvenida, ¿no? Eso la bienvenida. Una increíble bienvenida. Bueno, entonces el negrito está apurreado, pero negrito saluda, eso igual. Eso, justo yo le decía a Isaac, el nombre bíblico, el que le hace rumbear a la banda en la percusión, como que dice, sí, ahí vamos. Es que eso es lo que me pone mal verlo así. No, pero no. Eso ya se está despertando. Esa es la inyección que le estamos poniendo a mi brother. Prosiga, por favor. Gracias de estar otra vez acá. Qué chévere estar compartiendo contigo. Gracias por el espacio y pues preparándonos hoy. Ya estoy cogiendo la suave. Sí. Qué bien, por ahí va, ¿no? Eso es lo lindo, ¿no? Como que está la historia de que, bueno, hoy la rompe, ¿no? Y la van a hacer, o sea, tienen por ahí uno que otro evento. Lamentablemente, esta gran banda, hemos tenido el gusto de compartir, conversar, estar hablando de muchas cosas interesantes, culturales, artísticas, bueno, Se va mañana ya, se va mañana, es una pena. Pero seguro, ese es el to be continuo nuevamente, ¿no? El Loki como manager, como productor, dice que ya les va a tener no sé cuántos eventos, así que Quito les espera nuevamente. La manager, ¿no? Nuestra artista hace rato también. Ah, qué bueno, ve, ya esas son no sabía el Isaac, ve, ya tienes dos sorpresas, de acá del manager y también de la cantante, ¿no? Qué buena, buena. Pero afortunadamente es real, yo siento que más pronto que lejos sí vamos a estar en Quito. Me he enterado mucho de la movida cultural, afortunadamente he podido pasearme por las secretarías, por los teatros, he tenido contactos con los dirigentes y ellos mismos son los que me han contado acerca de la movida, de los festivales en los cuales podríamos estar, así que yo creo que antes de... Bueno, podría ser antes de un mes que estemos aquí, sí, o si no, antes de 6 meses. Bueno, lo interesante es eso, y me parece perfecto lo que estás hablando. Quiero comentarles un poquito también de San Rita. Ayer lo hice en el comentario, una chica guapa, y lo principal, ¿no? Éramos conversando también con otros amigos, que son también productores, son artistas reconocidos aquí en nuestro país, que el arte es lindo, ¿no? La cultura abierta, la cultura es, la llevamos, ¿no? Y lo más chévere es ver ese el artista que suena súper bien, que hace la pintura más grande, que elabora la escultura de las mejores, pero lo mejor de lo mejor, como ser humano. Uh-huh. Y el ser humano es lo que más llena, ¿no? Porque puedes tener todas ciertas actitudes, atractivos y lo demás, pero tal vez pierdes el año como persona. Y es un gusto por ti, San Rita, por Isaac, por el Loki, haberlos conocido. Es un gusto enorme, ¿no? Un gusto para enorme. Igual también. Para nosotros también, y eso ha sido una cosa que nos ha impactado, la gente ha sido muy generosa con nosotros, con los mismos ecuatorianos, son los que nos han ofrecido también ayuda, y bueno, ustedes saben también que aquí en Ecuador, puntualmente también en Quito, hay una colonia fuerte colombiana también. Que viva Colombia, por supuesto. Y nosotros los colombianos sí somos, que viva la rumba, nos llamamos mucho entre nosotros, nos ayudamos, y eso también ha sido súper bonito, también encontrar colombianos. Estuviste ayer, ¿no?, con el señor embajador también. Ayer el señor embajador estuvo muy contento con nosotros, también. Un saludo bien grande también al señor embajador de Estados Unidos. Bienvenidos al señor embajador de Colombia. Y se ha ofrecido, después de conocernos, a darnos ese empujón que necesitamos en Ecuador. Qué lindo, realmente es un gusto enorme escuchar todo lo que me están comentando ustedes. Les quería poner un espacio así medio chiquito, hablarles un poquito también de Sandrita, Sandra la cantante de este gran elenco, los que harán a Tambo, Colombia, hermano país. Bueno, ella tenía una trayectoria interesante. Es parte de las pop stars de Colombia. Ajá, participado sí. También acá en Quito con este elenco de lo que fue la producción también acá en Quito, sí, las pop stars. Y aparte también, bueno, en Robinson. Y también fue asistente de dirección. Asistente de la dirección. De, y bueno, también la Sandri, ella también ha hecho cosas interesantes como, bueno, ya está... una gran persona, ¿no? Pero también ha hecho cosas como estar junto a otro de los grandes, como es Carlos Vives, ha compartido mucho con Carlos Vives, y realmente es un gusto, de lo que les hablaba, tener personas en las cuales, aparte de lo que podemos hacer como arte, como el ser humano. Exactamente. Y es lo lindo, ¿no? Ganas sí. Mucho con eso. Loki. ¡Ey! Despiertes de mucha rumba, Loki. No, juicioso. Ayer estuvimos con unos amigos compartiendo ahí al lado del hostal, hablando de la música, de lo que está pasando en Quito, de las bandas de metal. Bueno, muy bien, ahí va harta movimiento del rock nacional ecuatoriano, y vamos a ver qué podemos hacer entre los dos países. Claro, me alegro mucho esto de las conexiones que a veces se dan, binacionales, a veces, bueno, latinoamericanas, mundiales, ¿no? De pues eso, que éramos uno lo antes, que, ¿no? Lo que no se nos olvide que éramos uno antes, cuando existía la Gran Colombia. Yo creo que somos siempre... Seguimos yo, siendo. Eso es lo que hablo, ¿no? Del artista, ¿no? Recorro mucho Sudamérica, y es lo lindo de ser personas como somos nosotros, artistas que no vemos diferencias, no vemos cosas limítrofes, o sea, cosas engendradas por personas que a veces todavía la tienen tan cerrada a su cabeza. Ajá. ¿No? Pero somos artistas que a veces no vemos límites, no sé, a veces cosas raciales, cosas que ver, guerras que detuvieron países vecinos, los artistas no. Exacto. Disfrutamos de esto, ¿no? Exacto. Y la pasamos. Vamos con un gran tema, nos dice nuevamente agradecimiento a Andrés Viracocha, que nos está haciendo un recuerdo, ya nos está diciendo Andrés, y acá está mi gran amigo, el bíblico sonero de Jarana Tambo, ya sabe por dónde va, dice mi brother Isaac, no se olviden hoy, no lo aquí, hoy es a la... Hoy tenemos los conciertos como más importante aquí. Y justo Isaac. A ver, entonces dígale usted lo que había prometido. Y justo Andrés también está ahí, firmando. Claro, no, allá pueden ir. Pero con ese frío será. Claro, eso, vea. Ajá, será. No, dele fe y alegría. No, después de que termine, pues, después de que termine. Claro, después de que termine, claro. Bueno, ¿cómo era eso? Convenio entre amigos de Isaac, le hizo la firma, justo acá está el otro amigo, el sonidista, que justo hicieron eso. No se olviden que va a haber los encebollados, y no se olviden también que tienen que ir hoy al Jarana Tambo en el Flax. Esto queda en la Foch, no se olviden eso. Con Diego de Almagro. Okay, entonces no se olviden, y también no se olviden de que después vamos a ver si ya quedamos en que la flaca Sandrita, la bella Sandrita, vamos a ver un compromiso que hizo, ¿no? Claro. Yo eso no lo hago, ¿verdad? Esa, que viva la fiesta. Una líder, realmente estamos disfrutando con Jarana Tambo. Vamos a escuchar el tema Aguacero de Mayo, una canción tradicional que nosotros arreglamos a nuestro estilo de Colombia. Hable un poquito usted, Jara, de esta canción, San Rita. Aguacero de Mayo es una canción tradicional que la canta una de las grandes cantadoras de nuestra Colombia. Bueno, la canta mucha gente, pero Totola Momposina, que es una de las grandes representantes de nuestro folclore. Nosotros muy a nuestra manera retomamos la canción y se la presentamos a todos ustedes. Es una de las preferidas del público. Déjalo caer, déjalo caer, déjalo caer, aguacero en mayo. Y sonaba este gran tema, Aguacero. Aguacero, cuéntanos un poquito, Isaac, de este tema. Bueno, este tema, como dijo Sandra ahorita, pertenece a la tradición de la música folclórica en Colombia. Es un bullerengue. El ritmo se llama así, bullerengue. Qué lindo. Acá le hicimos unos arreglos, pues comenzamos con bullerengue y después seguimos con una cumbia, que es otro ritmo folclórico de la costa. Bueno, qué lindo, ¿no? La cumbia colombiana, yo pienso que lleva mucho, personalmente, ¿no? Con respeto a todas las cumbias que se hacen en los diferentes países hermanos, personalmente la cumbia colombiana lleva la batuta. Lo digo así, ¿no? Yo con todo respeto puedo afirmar que la única cumbia es la colombiana. Bueno, el resto es el retomar el sonido, pero la única cumbia es la colombiana. ¿Sí o no, negro? La original. La original. La original clásica, la verdadera, ¿no? La folclórica. Exacto, la folclórica. Después bueno, México, pero bueno, bueno, México, Argentina, Perú, Chile y todo. Retoman el sonido, ¿no? Pero la cumbia es colombiana. Cántate un poquito esta de... ¿Cuál es esta? La... ¿Cómo le cantan? ¿Le bailan así? ¿Cómo es? Acuérdese. La. Acuérdate las clásicas cumbias. La pollera colorada, por favor. Dele sonrisa. Epa. Al sonar los tambores, esa negra se amaña. Y al sonar de la caña, va acordando tus amores. En la negra soledad, la que goza mi cumbia, esta negra su ramulla y caramba, con la pollera colorada, por eso te digo negrita linda soledad, con la pollera colorada, y por eso te digo negrita linda, oye caramba, con la pollera colorada, pa' acá y pa' allá, esa negrita soledad, con la pollera colorada, ay, mi pollera colorada, con la pollera colorada. Ay. Escuchamos lo que decíamos ayer, ¿no? Hoy viernes, ¿se acuerdan? Y ahorita recién se están comenzando a aprender mis grandes hermanos. Ay, Dios mío, ¿se acuerdan que era que dijimos que hoy va a ser el viernes vamos de rumba y vamos a hablar un poquito y vamos a disfrutar? Y la flaca comenzó a aprender la rumba. Y vamos a seguir aprendiendo la rumba. Qué lindo eso, no se trata de eso, de compartir. Buen provecho. Te canto, gracias, perdón. Dele. Te canto otra. Dele. De mi tierra. Que viva la fiesta. Colombia, tierra querida, signo de fe y armonía. Cantemos todos, signo de paz y alegría. Vivemos a nuestra patria querida. Su suelo es una oración y es un canto de la vida. Su suelo es una oración y es un canto de la vida. Cantando yo viviré, Colombia, tierra querida. Cantando yo viviré, Colombia, tierra querida. Qué lindo esto, y hasta, bueno, aplausos desde afuera también nos dicen todos. Realmente qué lindo que es esto, ¿no? Qué lindo compartir eso. Que viva Colombia, un aplauso a Colombia, por favor. Bienvenidos los hermanos de Janaratambo. Y lo que quiero decir, que viva Colombia, que viva Ecuador, que viva la cultura en el mundo. ¿Ah? Por supuesto. Que viva Latinoamérica y el mundo. Claro que sí. Y la flaca está justo tomando algo de energías porque se viene otra canción, nos dice Sandrita, ¿no? Ya vamos casi como terminando. Oe es una canción muy importante para nosotros porque Oe es la canción... Te la sacaste, ¿no? Te la sacaste ahorita porque ibas a cantar vos, ¿verdad? Pero vas después. ¿Querías que cantara más? Claro. No, pero yo también quiero mostrar la canción. Por supuesto. Vamos con la canción. Tienes toda la boca llena de razón. Déjame explicarte. Es una canción muy importante para nosotros porque es la canción ganadora del World International Songwriting Competition. International Songwriting Competition, o sea, un concurso de composición que realiza Peter Gabriel. Ayer tocamos ese tema. Sí, eran grandes personajes del mundo como Timbaland, Justin Timberlake, Rihanna, The Cure, entre Alejandro Sanz, Ricky Martin, latinos, bueno, en fin, una cantidad, era más o menos como 30, fueron los jurados y fuimos ganadores de la categoría World Music. Qué lindo. Con esta puerta que se abre hicimos un recorrido por Estados Unidos y Canadá. Es una canción realmente muy importante. Ah, estuvieron de visita en el hermano país de Estados Unidos. Estuvimos quedando tocando, Canadá también. Entonces, para nosotros es muy representativo OE. Suena esa canción, maestro, OE. We'll be right back. Y bueno, qué riquísimo haberles conocido, esta gran banda de Colombia. Mañana ya se van de nuestro lindo país, pero seguro van a estar nuevamente acá en Ecuador, seguro. Eso a la es un gusto. Quito, eso es lo único que me da rabia, pero bueno. Pero bueno, se vienen cosas interesantes. Seguro. Yo no sé por qué te digo esto y auguro eso y espero que se dé de buena onda. Algún rato los de Terciopelados vinieron con ustedes acá. Vinieron los Babasónicos de Argentina, vinieron grandes bandas, que eran las bandas que las conocíamos uno que otro. De las bandas que son ahora. Yo no sé por qué se me viene algo a la cabeza que ustedes van a hacer. Me acabaste de ver por allá en el curubito, increíble, en un escenario, la luz encima, diva. Bueno, ya eres una diva, ¿no? Ya eres una diva, pero lo que sí te digo claramente es que parece que va bastante para allá. No sé. Pues, les auguro de corazón. Son unas grandes personas, gracias. Son unos grandes músicos y nada más que... Congratulations y que esto siga. Muchas gracias. ¿No? La despedida, nos dicen algo ustedes. Claro, pues esperamos que sea así. Hemos trabajado muy duro. Esto es una banda que lleva 10 años de recorrido. Así que todo lo que viene es fruto de la cosecha que se hizo. A todos los ecuatorianos les recuerdo que pueden entrar a la página de internet www.jaranatambo.net. Nuestras redes sociales en Twitter, @JaranaTambo, Jarana Tambo Música en Facebook. Ustedes googlean en YouTube, están nuestros videos. En iTunes también pueden descargar la música. Así que tenemos muchos canales de comunicación. Los queremos mucho. Gracias Ecuador, gracias a toda la gente que nos escucha. Sabemos que son muchas, lo hemos sentido en nuestras redes sociales, hemos sentido el cariño de todos. Les ha gustado nuestra música, así que hay Jarana Tambo para largo. Esa es la buena, en la despedida y sale el bíblico sonero de Jarana Tambo. Por favor, maestro. Bueno, pues para invitarlos también hoy y para que escuchen todo ese color, toda la música que tenemos, el que sientan el Caribe colombiano en sus venas, para que vayan hoy al sitio Flax. Al Flax, ese es en La Foch y Diego del Marro, ¿no? Yo sí me voy a quitar la camisa. Yo te aplaudo, pero esa va con doble. Oye, pero esa va con doble, ¿eh? ¿Tú te vas a sacar y la placa también? Claro, esa era. O sea, la placa, o sea, vos te vas a sacar la camiseta y la placa. Porque tú has dicho cómo soy yo, pero yo no he dicho, yo voy a decir cómo es el negro. Niñas, el negro, obviamente, es negrito, el divino, pero él ha estado muy juicioso en el gimnasio para mostrar sus pectorales y sus brazos. Él es un negro comprometido con la música y quiero decirles que si ustedes van, no se van a arrepentir. Eso sonó súper interesante. Así que a las chicas no se olviden, ya justo les está comentando Sanrita que va a haber una cosa más interesante también aparte de este gran evento que se va a dar. Así que la Sanrita también promete, justo nos dice, también estamos ya casi terminando el programa. No se olviden, hoy viernes en el Flax, esto está en la Folla Amazonas, Canara Tambo, les deseamos todo lo mejor desde los micrófonos de Woodexo siempre. La despedida, Loki. Gracias. Bueno, esto fue Jarana Tambo, Jarana Tambo. Colombia. Esto fue Woodstock Blues. Les esperamos el próximo viernes de 11:30 a 12:30 con bastante rock clásico, con bastante blues. Soy Pato Juan Recalde en la 940 Casa de la Cultura, su programa Woodstock Blues. ¡Nos vemos!